Benvinguts a una nova edició de València Abierta. Són les 12:31, dijous 23 d'octubre i dia de passeig per la platja. Quin dia més bo que fa. Bé, busquem titulars optimistes en la premsa i els trobem. Segons les dades de la EPA, l'última que s'ha publicat, 26.700 persones trobaren treball en la Comunitat Valenciana en el tercer trimestre de l'any. Bé, ens quedem en això i no posem peros, de moment. Posem bona energia per a que aquesta dada augmenti en els pròxims mesos i això del dret a un treball digne es faci realitat per als que estan en l'atur. Ànima a tots, comencem. València Abierta. Arantxa Ferrer, què tal, com estàs? Què tal, Sílvia? Molt bé, perquè a més el temps ens ha fet cas, eh? Ahir no pararem de queixar-se del calor i este matí feia una frescoreta boníssima. Feia un poquet de frescoreta, és el moment capaç de ceba, perquè, bueno, així venim pel matí, Arantxa i jo, en jaqueta, en fular, un poquet de tot, i després anem llevant-nos capetes. Sí. Tu de moment no, eh? Te veig en la jaqueta posar? No, és que el meu amic Vicente el Ventoso, quan se'n va, té l'aire condicionat a tota virolla, entonces encara no me puc llevar la chaqueta. Però bé, a petits els dies així en assoletxats, però un poquiu més fresquets. Té resistència al fred, el nostre amic Vicente Alventosa, eh? Sí. Ha creat ahí una resistència natural. Bé, avui tenim un munt de temes, massa, pensa jo, no sé si tindrem temps per a compartir-los en l'hora i mitja que tenim per davant, però anem a començar en el primer estudi nacional sobre l'estrès. I, a més, anem a fer-lo personalitzant. Les dades que han sorgit en aquest estudi sobre la Comunitat Valenciana. Tu saps, Arantxa, que el 79% dels valencians, segons aquest estudi, tenen estrès? M'ho crec. Te sentes reflexada en aquest estudi? Sí. Eres part del 21% que no s'estressa o de l'altre? No, jo m'estresse. Abans no m'estressava tant. Ara la veritat és que sí que m'estresse prou. Però bueno, ho duc com puc. N'hi ha una data dins de totes, al final, les conclusions que es fan en aquest estudi, que diu que hi ha dos figures que estressen a les persones que estan al seu voltant més que altres. Les dos figures que més estressen són la figura del cap, del jefe, i la figura de la mare. I dic jo, no serà que les mares anem tan estressades? Que estressem? Sí, ens ho explicarà l'autor d'aquest estudi, per què són les mares les que més estressen a l'entorn familiar. Té una explicació, diu ell, molt lògica, i jo vull fer-li la pregunta per a que, a veure, no sé si les mares que ens esteu sentint penseu el mateix. Jo diferia un poquet, perquè pense que les mamis avui en dia tenen massa coses de les que estan pendents i al final això també ens estressa i pense que som les més estressades en l'entorn familiar. Però bé, també parlarem d'una proposta que junta gastronomia i art. De fet, junta poesia, música i un menú que és una sorpresa. I té lloc esta nit en un dels millors restaurants de la ciutat de València, que és la Sucursal. Volem conèixer de què va constar el banquete de les palabres. És aixina com es diu el sopar d'esta nit en la Sucursal. Javier de Andrés, que a més és Premi de Gastronomia 2014, el cap de sala de la Sucursal, ens ho contarà. Tenim que parlar amb una campiona de vela, Paula Lisorgues, que comença este cap de setmana una cita molt important. És molt joveneta i és valenciana i pertany al projecte FER. Parlarem amb Paula i tindrem, Arantxa, cita musical perquè ens visiten en l'estudi. Són tres, però en realitat són dos. A veure, diguem, és el Duo Diade i Juan Dorà, per altra banda. Estaran així, els demanarem que toquen alguna coseta en directe, no? Clar. Que, a més, sempre ens agrada escoltar bona música. El cas és que Juan Dorà té nou disc, Diade no té nou disc, però els dos o tres, ja no sé com dir-ho, junten talents. Demà en la sala Matís n'hi haurà un concert de Juan Dorà i de Diade, junts en l'escenari de la sala Matís. I vull que tu sigues la protagonista de l'últim tram del programa perquè esta vesprada ens esperes en Nuevo Centro. Sí, però bueno, la protagonista, clar, no sóc jo, són els xics d'este grup valencià que ens encanta, que és el Viaje de Elliot, i que van a estar en concert el proper 22 de novembre en València. Les entrades ja es poden aconseguir. I per a parlar d'aquest concert, se n'anem esta vesprada, David García i jo, a gravar un programa molt xulo en el que anem a entrevistar a estos xics de El Viaje de Elliot para que ens conten tots els seus projectes, i de pas els fans ens han enviat una montona de preguntes. Bé, després ho contarem, però sol és dir-vos com a adelant que els que compren l'entrada, el 100 primer, se van a endur una camiseta molt xula del Viaje de Elliot que poden aconseguir esta vesprada. Molt de talent, a més valencià, parle de Arantxa Ferrer, evidentment. No, també d'ells, del Viaje de Elliot, que ens cauen molt bé, la veritat és que ho estan fent superbé, i estaran esta vesprada junta a Arantxa Ferrer en la plaça interior, no? De Nuevo Centro. Sí, la plaça interior de Nuevo Centro. Per si esteu escoltant i voleu acostar-vos. Ens quedem un ratet escoltant esta cançó de El Viaje de Elliot, fem una pausa i tornem amb tota l'actualitat en València Abierta. Química de estrés que me hace enloquecer. Yo me lo guiso y me lo como. Gitana, esa es la ley. Si cada vez que tú me dices que me quieres, con miradas apareces y me dejas donde estabas cuando tú ahora te quejas. Me muero si te alejas, te quiero. Mi vida, yo quiero robarle a la luna esta noche tus dos ojos negros para pedirle que duerma conmigo hasta el amanecer. Cuando salga Gitanas escucho un te quiero. En este cielo con nubes negras Gitana, ven y bailame tú, bailame. Noventa y siete punto siete, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Arroz d'Axa, el que toca. Chiqueta me... Casti empieza la nueva temporada con más fuerza que nunca. Visítenos y sorpréndase con nuestros precios porque son los más bajos de la historia. Además, nuestros trajes de valenciana y torrentí son de primera calidad, mejor que nunca. No deje de visitarnos, no se arrepentirá. Casti en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. No me lo puedo creer. El colchón número uno en ventas de Dormitienda, ahora el 60%. Solo 200 unidades. Y te lo llevan gratis a casa. Corre que se acaban. Dormitienda, número uno en calidad y precio. Hola, soy Arantxa Ferrer y este jueves a partir de las 7 de la tarde estaré entrevistando al Viaje de Elliot en un programa especial desde Nuevo Centro. Los chicos del Viaje de Elliot nos hablarán de su concierto más esperado el 22 de noviembre en la Sala Nois de Valencia. Además, las 100 primeras personas que compren su entrada esa tarde en Nuevo Centro se llevarán una camiseta firmada por ellos. Recuerda, este jueves a partir de las 7 de la tarde, entrevista especial al Viaje de Elliot en la Plaza Interior de Nuevo Centro. Consulta las bases en la 977.com. 97.7 Radio y Nuevo Centro, muy cerca de ti. Que sí, que nos llevan tiempo diciendo que es la enfermedad del siglo XXI, esa tensión física y emocional que acompaña a muchas personas en su día a día. Es el estrés. A veces incluso aparecen síntomas físicos que afectan a nuestra rutina diaria, como dolores, taquicardias, nerviosismo, esa sudoración, esa ansiedad, en definitiva. Bueno, pues por fin se ha realizado un estudio, es el primer estudio nacional sobre el estrés en España y lo ha desarrollado Zenpure. Queremos saber qué dice ese estudio y lo vamos a hacer de la mano de David Muñoz, que es el director de Zenpure. Hola, David, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué datos muestra este estudio del que estamos hablando? Bueno, pues saca unos datos que, bueno, todos más o menos ya sabemos, pero no habíamos cuantificado. Y bueno, pues uno de ellos es que el 79% de los valencianos pues sufre estrés. O sea, es un dato realmente significativo y alto. Muy alto, el 79% de la población. Pero además estoy leyendo en vuestro estudio que lo que más genera estrés es, bueno, aplicando el sentido común es cierto, pero se ha comprobado en este estudio, la economía y la falta de trabajo. Exacto, sí, la crisis económica que estamos viviendo y esta inestabilidad, pues como es lógico, pues a la población le genera pues esta ansiedad, ¿no? Este estrés, el hecho de no saber qué va a hacer en un futuro, si va a poder encontrar trabajo. Y bueno, pues es lógico, ¿no? Es normal esta inestabilidad y no saber qué vas a hacer, pues te provoca el estrés. Nos llama la atención que percibimos a los demás más estresados que a nosotros. Pues sí, percibimos mucho más estrés y ansiedad en nuestro entorno que nosotros mismos, ¿no? La puntuación que sale es que nuestro grado de ansiedad pues es un 6, mientras que elevamos a un 7 sobre 10 el del resto de nuestro entorno, ¿no? Bueno, esto es muy nuestro, ¿no? De ver siempre a la gente de nuestro alrededor que siempre tiene algo más que nosotros. Bueno, ¿quiénes son las figuras que más nos estresan? Bueno, las figuras que nos estresan más en el ámbito laboral, pues como es lógico también y sabíamos que iba a salir este dato, son los jefes, ¿vale? Con una puntuación de un 6 sobre 10 y después los compañeros de trabajo. Bueno, los jefes ya se sabe, ¿no? También hay una relación directa con la crisis económica, es decir, las empresas están sufriendo más, se exige más a los trabajadores y al final pues esto cae en cascada y los jefes pues generan más estrés. Y la competencia con los compañeros, básicamente, también. Claro. Bueno, pero en el ámbito familiar somos las mamis. Exacto. Las madres, que al final, pues muchas veces, pues son como los jefes, ¿no? Son las que nos mandan, las que nos dicen, oye, haz esto, las que te aconsejan, pues también son las que generan más estrés en la familia, un 5 sobre 10. Y bueno, después seguido por la pareja, ¿vale? La pareja un 4 sobre 10 y también los hijos, que también sale una puntuación de 4 sobre 10. Pero sobre todo las madres, estas buenas madres que siempre nos están aconsejando, nos están diciendo qué es lo mejor para nosotros, pues saben que nos genera estrés. Lo sabemos, lo sabemos. Además, te voy a decir una cosa, lo hemos comentado las mamis de esta radio, y es que a veces vamos tan estresadas nosotras mismas que yo creo que contagiamos esa ansiedad a los que están a nuestro alrededor. Vamos a hacer un análisis nosotros también. Bueno, a pesar de todo el estrés laboral del que estábamos hablando antes, poca gente se arriesga a un cambio, a decir, bueno, pues hasta aquí mi estrés laboral. No, seguimos. Claro, es que como hay esta inestabilidad económica y hay falta de puestos de trabajo, pues el 68% de la gente valora el hecho de no, prefiere sufrir este estrés, esta ansiedad y no cambiar de su puesto de trabajo y prefiere seguir sufriendo estas sensaciones, ¿no? Antes de arriesgarse, ¿vale? Esa sería la palabra, o salir del círculo en el que está. Y bueno, siempre se dice, ¿no?, que a veces es peor el remedio que la enfermedad. Pues oye, la gente prefiere seguir en el mismo sitio. Bueno, ¿cuáles son las actividades que más realizan los valencianos para relajarse? Bueno, pues las actividades que más se realizan y que al final ha salido pues en consenso a nivel nacional también, pues sobre todo dormir. Dormir es una de las cosas que los valencianos hacen pues para que este estrés disminuya, salir a pasear. Y bueno, son algunas de las actividades que más se hacen. Escuchar música también. Son cosas básicas que todos tenemos a nuestra mano, que no nos cuestan dinero y que al final es lo que nos ayuda a conciliar la vida laboral con el trabajo, ¿no? O sea, con la familia, perdón. Pues mira, de manera así egoísta y un poco interesada, voy a adaptar este escuchar música también al escuchar la radio, que también puede ser una actividad para relajarnos. Y bueno, eso también lo sabíamos, las profesiones que más estrés sufren, pues ahora son los policías, los guardias civiles, sí, las personas que están más en la calle y enfrentándose a más problemas, ¿no? Exacto, policías, militares, guardia civil, bomberos, ¿no? Son los que al final tienen el trato pues con la población y bueno, pues tienen más problemas, son los que tienen más estrés y ansiedad. Y como segundo dato ha salido algo muy que nos ha llamado mucho la atención, que son los artistas, los actores, los músicos, los pintores, ¿no? Bueno, supongo que el arte también se resiente y esta inestabilidad económica, pues ellos son parte del, a nivel profesional, de los que más los están sufriendo. Y después, como tercer dato, los parados. Que los parados, pues claro, es un dato que siempre está arriba. Cuando no tienes trabajo, pues te genera esta ansiedad. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, David Muñoz, director de Zenpure, que nos hayas, pues no sé, de alguna manera centralizado un poquito más en los resultados de ese primer estudio nacional sobre el estrés en España, pero ya personalizado ya en la Comunidad Valenciana. Te lo agradecemos. Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contarlo. ¿Tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Complete el curso definitivo de inglés del método Vaughan con otros 16 libros adicionales y continúe aprendiendo inglés. Cada domingo una nueva entrega por solo 6,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. El curso definitivo de inglés, mi curso. Ahora todos los domingos en tu kiosco. Con mi método hablarás inglés. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la Comunidad Valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96-391-5191 o visítanos en calle Pinzón 6. Dale un capricho a tu paladar y ven a disfrutar de las mejores propuestas culinarias de Turia Gastrourbana. Del 23 de octubre al 2 de noviembre podrás degustar en 21 restaurantes de Valencia los mejores menús gastronómicos pensados para maridar con Turia. Entra en facebook.com/cervezaturia y elige restaurante. ¿Te lo vas a perder? Vamos a hablar ahora en Valencia Abierta de un espectáculo único. Tiene lugar esta noche, este jueves, en un entorno mágico, en el marco de El IBAM. Sí, hablamos del restaurante La Sucursal, que se convierte en algo así como un escenario de sensaciones en el que arte y gastronomía se van a unir, aunque para muchos de nosotros la gastronomía ya es un arte en sí. Y más si cabe si hablamos de la cocina de La Sucursal. Como todo buen espectáculo, esta cena tiene un título, El banquete de las palabras. Y quien sabe lo que se puede adelantar y lo que no es Javier de Andrés, que es el jefe de sala de la sucursal. Buenos días, Javier. Buenos días, Silvia. Un placer saludarte. Igualmente. Bueno, cuéntanos hasta dónde se pueda, en qué va a consistir este banquete de las palabras. Sí, como dices, no podemos desvelar, ¿no?, de todo lo que va a ser la cena esta noche. Va a ser una cena muy especial. Este es un proyecto que nos vino de la mano de los Versonautas. Uh-huh. Los Versonautas son sus componentes Ana Sanahuja y Rocky Albero, músicos de Jorge Drexler, uh-huh, que aprovechando que tiene una parada en la gira con Jorge Drexler, pues bueno, nos regalan esta noche pues un espectáculo. Un espectáculo, como bien decías, que une la palabra, la música y la gastronomía. Muy interesante. Hombre, pero no es una suma independiente, porque por lo que he podido leer, la poesía va a versar sobre el plato, además las músicas van a estar acompañando cada momento, es un todo. Efectivamente, es una cena que se ha guionizado, donde cada producto, cada plato, se hace un pequeño homenaje, de la mano de la palabra, uh-huh, pues con versos desde Neruda, Alberti o Miguel Hernández, uh-huh, y todo esto acompañado con música, bueno... Realmente es una pena porque no puedo contar mucho, me estoy mordiendo la lengua porque va a ser interesante. Y también aprovechamos para hacer un homenaje al pan. Ajá. Vamos a empezar con un pequeño homenaje al pan, lo hemos bautizado como panática. Uh-huh. Y en esta panática el ilustre Jesús Machi, el panadero ilustre de esta ciudad, pues va a estar con nosotros y va a ser partícipe de este pequeño homenaje al pan. Bueno, Javier, no podemos adelantar nada del menú, pero al menos en su creación, en su producción, que se han creado los platos en función de la poesía o al revés. No, efectivamente, a partir de los textos que nos pasaron los Versonautas, hemos generado los platos. Mira, te voy a decir uno nada más, vale. Uno pequeño, vale. Porque si no... Vamos a hacer, cogiendo un poema fantástico de Neruda, que es el homenaje al congrio. Ah. Y en este poema viene a ser casi una receta de un plato tradicional que con el congrio, que nosotros hemos interpretado, ¿no? Así, un ejercicio de imaginación, la verdad es que intenso y muy divertido. Uh-huh. Y así, pues, digamos, seis platos y alguna cosa más sorpresa, con un final que, bueno, va a ser realmente interesante. Y este ha sido el ejercicio que hemos hecho, ¿no? A partir de un texto, imaginándonos un plato, el plato que el autor tenía en la cabeza, ¿no? Que ha sido realmente, como te decía, divertido. Bueno, le he podido sacar a Javier de Andrés congrio, seis platos y un final muy interesante. Y ya creo que esto me va a costar que alguien me riña. No, hombre, no, queda mucho por descubrir y se va a descubrir esta noche. La gente que acuda esta noche a la sucursal va a disfrutar de un show, ¿no? Que vayan preparados para eso. Efectivamente, aunque queda alguna mesa libre, por si quieren reservar es al 963746665, uh-huh, porque creo que nos quedan ya solo dos mesas. Quedan dos mesas. Quedan dos mesas, efectivamente. Recordamos, ese teléfono es el 963746665. Y bueno, dos mesas que yo creo que no van a quedar dentro de unos minutos. Javier, te emplazamos para que nos cuentes el después de este banquete de las palabras, para que cuando ya se pueda desvelar todo lo que se ha vivido, también nos lo cuentes. ¿De acuerdo? Pues así sea, Silvia. Bueno, que disfrutéis. Hasta Muchas luego. Muchas gracias. Mis caricias. Suena de fondo Serrat con este poema de amor esta noche, El banquete de las palabras, cita ineludible en la sucursal. Todavía quedan dos mesitas, nada más. 963746665. Mi trozo de pan, mi viejo refrán, mi poeta, la fe que perdí. MN4 busca a su talento 10. Lo tuyo es cantar, bailar, la magia, los monólogos o ¿cuál es tu talento? Si quieres convertirte en una estrella, inscríbete al casting de talentos de MN4 hasta el 8 de noviembre y te llevarás 600 euros si eres uno de los ganadores. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. Seguimos juntos en Valencia Abierta en este jueves, día 23 de octubre, y conociendo a más deportistas especiales, porque son los que apoya Proyecto Fer. Ya sabéis que es un proyecto de capital totalmente privado, impulsado por Juan Roche a través de la Fundación Trinidad Alfonso, que busca dar apoyo a los deportistas de la Comunidad Valenciana para poder conseguir los mejores resultados en competiciones nacionales e internacionales. Y hoy vamos a hablar con una campeona de la vela ligera, es Paula Lisorgues. La tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Paula, buenas tardes. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo empieza tu relación con este deporte, con la vela? Cuéntame. Pues cuando era pequeña... Uh-huh. Mi padre me apuntó a unos cursillos de verano en el Club Náutico Campello y me aficioné muchísimo, me encantó, me lo pasé muy bien y le dije que quería seguir navegando. Cuando eras pequeña, pero si eres jovencísima, Paula, ¿a qué edad entonces empezaste? Pues con 6 añitos. Bueno, ¿y cuánto tiempo le dedicas hoy en día a entrenar, a prepararte? Uf, muchísimo tiempo, el fin de semana entero. Y entre semana ejercicios complementarios para de físico y mucho gimnasio para poder estar en plena forma en el agua. Y todo esto lo compaginas con los estudios. ¿Qué estás estudiando ahora? Pues estoy en cuarto de la ESO, en el instituto. Sí. Y muy bien. Bueno, ¿en invierno también se entrena con la misma intensidad? Sí, sí, sobre todo con más, porque estamos haciendo la temporada. Nosotros no descansamos nunca. Claro. ¿Qué supone para ti estar dentro del proyecto FER, Paula? Pues un orgullo poder llevar este nombre, ¿no? Representándome. Uh-huh. Y, no sé, tenerlo, el logo en el pecho y lucirlo. Es la verdad que un orgullo poder estar en el equipo. ¿Cuál es tu sueño en este deporte? ¿Qué te gustaría conseguir? ¿Cuál es tu objetivo, Paula? Pues la verdad me gustaría ir a las Olimpiadas, que es un camino muy largo y queda mucho. No sé si lo conseguiré, pero yo lo intentaré. Es el sueño de la mayoría de deportistas, ¿verdad? Sí, claro. Es las Olimpiadas es como un altar, ¿no? Si ya es ahí, eres claro. Un deportista profesional, de verdad. Bueno, a ver, que este fin de semana, vamos paso por paso, tenemos una cita muy importante que es la Eurocup 2014. ¿Cómo la afrontas? ¿Con qué objetivo, Paula? Pues... intentando ganar en mi categoría sobre todo, pero la verdad que me gustaría mucho ganarla en la categoría absoluta, ¿no? De masculino, femenino y todas las edades. ¿Crees que tienes posibilidades? ¿Sí? Yo creo que sí, porque hemos entrenado mucho y la verdad que estoy en plena forma últimamente y me siento capaz. Dices en tu página de Proyecto FER, el esfuerzo es mejorar cada día y conseguir aquello que nos proponemos junto a dedicación y espíritu de superación. ¿Tú sientes que te puedes superar día a día, Paula? Sí, claro. Eso yo creo que nunca, siempre puedes mejorar, ¿no? Uh-huh. Nunca vas a estar en plena forma, estás en plena forma, pero siempre vas a poder llegar a más, yo creo. Tienes que retarte día a día. Bueno, ahí tenemos claro. A Paula Lisorgues, que es campeona autonómica 2013 y campeona de Europa en Noruega. Te deseamos lo mejor para la competición de este fin de semana, Paula. Estaremos muchas en contacto. Gracias. Te seguiremos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. ¿Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa? Solo para unidades limitadas. Y solo hasta fin de mes. Ven a probarlos. Ven a verlo a concesionario Alfa Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. Consiga con Levante el Mercantil Valenciano una fantástica paella tradicional valenciana, de acero pulido de excelente calidad y resistencia para el uso profesional y particular. Ideal para todo tipo de arroces. El domingo 26 de octubre, la cartilla de la paella valenciana por solo 2,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. No se quede sin ella. No me lo puedo creer. El colchón número uno en ventas de Dormitienda, ahora el 60%. Solo 200 unidades y te lo llevan gratis a casa. Corre que se acaban. Dormitienda, número uno en calidad y precio. Servicios informativos. És la una en punt de la vesprada i toca informar-se, com sempre, de la mà de César Molins. César, bona vesprada. Hola, Silvia, què tal? Bona vesprada. Bé, comencem, ja ho hem dit en l'arranc de València Abierta, dades de l'EPA. L'atur ha baixat a la Comunitat Valenciana durant el tercer trimestre de l'any. Sí, són dades positives per a la comunitat, també per a la resta del país. Així a la comunitat, l'atur ha baixat en 26.700 persones, és un 4% menys que en el trimestre anterior. Això significa que el nombre total de persones que a dia d'avui no tenen treball en la comunitat està al voltant de les 614.000. Uh-huh. La Comunitat Valenciana, en aquestes xifres de l'EPA, és la tercera autonomia en la que més ha baixat l'atur, després de Madrid i Catalunya. I si mirem ja xifres del conjunt del territori nacional, veiem que a la resta d'Espanya ha baixat també a grans rasgos l'atur, 195.200 persones. Això significa que a dia d'avui, a tot el país, hi ha més de 5.400.000 persones sense treball. Dos dades significatives de l'EPA, al marge d'això que han comentat, de la comunitat i del territori nacional. Per una banda, la taxa d'atur juvenil, que ha caigut al 52% per primera vegada en un munt d'anys, i també una altra dada significativa, la del nombre de llars amb tots els seus membres actius en atur, ha caigut en 44.600 llars. A dia d'avui encara hi ha una xifra molt important, que és 1.700.000 llars sense cap membre de la família amb treball, però és important, no?, que l'atur vagi baixant. I si són les famílies que pitjor ho estan passant, des de ser una forta abraçada, i bueno, 26.700 felicitacions per a aquells que, segons l'EPA, han trobat treball en aquests últims tres mesos. Bé, sessió de control al president de la Generalitat en les Corts Valencianes. Sí, avui hi havia diversos temes per ahir. Per una banda, pues, des del PP li han preguntat pel tema de la reunió que va mantenir el president de la Generalitat amb empresaris valencians la setmana passada en companyia de la ministra de Foment. En aquest sentit, Fabra, el que ha comentat, segur que en 2015 la Comunitat Valenciana serà la primera autonomia de tot el país que tindrà les seves capitals de província unides per l'AVE. Una resposta que ha fet després de que li preguntara el portaveu del PP, el síndic del PP, Jorge Weber. L'oposició, en este cas, pues, li ha preguntat pel tema de si el govern valencià va poder recuperar els diners saquejats per les trames corruptes. En este cas, la pregunta era del síndic del PSPB, d'Antoni Torres, que ha acusat a Fabra de ser un dels responsables principals. Per això no confien els valencians en poder recuperar aquests diners. I per altra banda, l'altra qüestió que ha estat sobre la taula del Parlament Valencià ha sigut la de la pobresa, una pregunta que li ha formulat la portaveu, la síndic d'Esquerra Unida, Marga Sanz, al president de la Generalitat. En aquest sentit, ha comentat una informació que avui duia el diari Levante Mercantil Valencià, no?, respecte a Isaac Aixa B, no?, aquests comptes opacs del govern valencià que es nega a facilitar de moment totes aquestes factures. Pues Marga Sanz ha comentat que mentre que el govern valencià està gastant diners públics en grans dinars, entre cots a 60 euros, titula Levante. Entre cots, exactament. Pues ella ha fet referència a esa expressió, a dir que mentre ells estan menjant entre cots, així a la Comunitat Valenciana hi ha moltes famílies que estan passant-ho molt mal per la pobresa. Així no és. Bé, investiguen les causes d'un incendi que ha arrasat una empresa de barnissos a Aldaia. Sí, s'ha produït esta passada nit en una zona industrial de la localitat valenciana, al número 15 del camí de Torrent. El foc ha arrasat uns 600 metres quadrats de les instal·lacions de l'empresa de barnissos, encara que no ha causat ferits. Un foc que ha afectat per complet a la nau. L'estructura se n'ha vingut avall. Cap al lloc dels fets s'han traslladat bombers de Torrent, Catarroja i Paterna, que han aconseguit finalment controlar aquestes flames. Bé, informació de servici. En Ibasa suspendrà avui el servici d'aigua potable a Massarrojos i a Llometes. Sí, entre les 4 de la vesprada i entre les 7 del matí de demà divendres, 24 d'octubre. El tema és que l'empresa que gestiona el servici públic del subministrament d'aigua potable a la ciutat de València diu que aquest tall es deu a treballs tècnics programats per l'empresa mixta metropolitana MIMET. Aquestes labors preventives estan orientades al manteniment de la tuberia de 800 mil·límetres de diàmetre localitzada al parc tecnològic. Per això, atenció, des de les 4 de la vesprada d'avui fins a les 7 del matí de demà, A más arroxos i llometes no tindran aigua potable. Bé, i anem ara amb la informació de l'oratge. A veure, hi ha canvis, César? En les hores centrals del dia, i segons l'Agència Estatal de Meteorologia, no hi ha massa canvis, perquè les temperatures màximes van estar al voltant dels 28 graus, igual que ahir, a València, destaquen també els 25 graus de Gandia al litoral, i a l'interior 24 en Requena, 23 en Tinyent. Ara bé, sí que han experimentat canvis importants les temperatures mínimes de la passada matinada, perquè han caigut 10 graus en alguns punts de la província de València. En el cas de Manises, per exemple, destacava este matí l'Agència Estatal de Meteorologia que, bueno, pues ahir els termòmetres van marcar 20 graus de matinada, ho tenien 10. Al cas de Utiel, per exemple, a l'interior de la província de València, ho han marcat 6 graus, ahir eren 10 graus més. S'ha notat, per la nit se nota molt la frescor, de dia les temperatures pugen i la jornada pràcticament és típicament primaveral, no? El vent avui segueix bufant de ponent, encara que està previst que xire amb mida que vaig avançant la jornada, i pues el cel, pues, si mires cap a dalt, pocs núvols. Estupendo dia per a passejar, sí, en jaqueteta, sí, aixina fineta per vora la platja. Moltes gràcies, César, per la informació. Te sentim a les dos. Molt bé, Silvia, fins ara. Adéu. Con los excesos del verano ya va siendo hora de ponerse en forma. No importa dónde vivas, en los polideportivos de Torrefiel y Malilla te lo ponemos muy fácil. ¿Te apetece piscina o gimnasio? ¿Qué tal un curso de natación? ¿O prefieres participar en cualquiera de nuestras actividades deportivas dirigidas? Tú decides. Nosotros ponemos a tu disposición el mejor servicio. Un equipamiento moderno, fácil aparcamiento y precios municipales. Ven a conocer los polideportivos de Torrefiel y Malilla, abiertos de 7 a 22 horas. Más info en polideportivotorrefiel.com y polideportivomalilla.com. Deportes deportivos que comienzan, que arrancan a la 1:07 de la tarde en Valencia Abierta, mientras cuchichean Bau, Bosch, que los tengo aquí a mi izquierda y a mi derecha. Bienvenido, Vicente Bau. Muy buenas tardes. Bienvenido, redactor en cap y King Cap de Superdeportes. Ahora sí, ahora sí. Hoy a la segunda ha salido bien ya, Vicente. Tenemos a Rovira espiando. Chimo está escoltando. ¿Cómo? El otro día puso WhatsApp. Ayer preguntaba qué pasaba con el cocodrilo. ¿Qué cocodrilo? Pues no sé, le habían llegado informes de un cocodrilo. Unos cocodrilos que van a salir por las alcantarillas un día de esto. Pedía, Nueva York. Pedía explicaciones el señor Saforami. ¿Cocodrilos en las alcantarillas? Yo no voy a decir qué animal hay en las alcantarillas de Valencia. Dígalo usted. ¿Yo? Sí. Cucarachas, cocodrilos. Hipopótamos. Usted tampoco se moja nada. Hipopótamos valencianís. Sí, que se han escapado del biopark. No, no, Bau no se moja nada. Nada, nada, nada de nada. Prudencia. Y aquí prudencia. La rubia, prudente. Y te pone trampas, Silvia, te pone trampas. Me pone trampas, aunque luego dice que no y que va a llamar a su abogado, pero... Pero señores, ¿vamos al grano o qué? Vamos al grano. Me están acorralando antes de decir... Vamos, vamos, buenas vamos, tardes. Vamos, vamos. Capítulo 2, venta. Vicente Bau. Abra... Paso palabra. Abra micro fuerte a Carlos Bosch, que nos cuente. Ah, pero, o sea, el tema de la venta es para mí y Vicente Bau se escapa. Eso me ha dicho... Eso es nuevo de hoy, porque... Yo delego. Tú delega, delega y evoluciona. Asunto de la venta. ¿Hay una reunión prevista para hoy? Sí. ¿Significa que se vaya a hacer hoy? No necesariamente. No sería la primera vez. De hecho, pasó ayer. Que la reunión prevista para el día no se hace en el día. ¿Quién tiene que estar en la reunión? Bankia, Meriton, es decir, Lai Hung, la amiga de Vicente Bau. Muy amiga. Y puede estar o no el Valencia, es decir, Amadeo Salvo. ¿Dónde está Lai Hung? En Madrid. ¿Se puede reunir con Bankia? Sí, en estos momentos no está claro ni que se hayan reunido ni que no. ¿Qué es lo que hay? ¿Están? Estar están, digo más, en la Fundación del Valencia, que es la segunda reunión, hay dos reuniones, y ahora contaré por qué. Una es Bankia Meriton, para reestructurar, refinanciar, llámalo como quieras, lo que el Valencia le debe a Bankia, llegar al acuerdo de cómo Meriton se lo va a devolver. porque Valencia será de Meriton a Bankia. Eso es lo que se tiene que, esa es la primera reunión. La segunda reunión, una vez esté clara la primera, es que Meriton compra las acciones de la fundación. Tan preparada está la primera reunión, que ahora mismo no está confirmado que se haya producido, porque se puede producir perfectamente esta tarde, tan confirmada está que está preparada la primera reunión, como que los señores que tienen que firmar el traspaso de las acciones de la fundación a Meriton, ya sabemos que Aurelio no es. Saragossi y señor Belda. Tienen orden de ni hoy ni mañana irse a las Bahamas. Vale. Como mucho a Sagunto, a Benicassi, más o menos por ahí. Ahí les han dicho que pueden ir. Que estén a mano. Estén a mano. Lo que es la confirmación evidente de que está prevista la primera reunión. Se ha producido, yo ahora no sé si se ha producido la reunión, tampoco es cuestión de alarmar a nadie, ¿eh? Uh-huh. Digo más, en el tiempo hasta se podría producir la reunión mañana por la mañana, la primera, la de Bankia Meriton, y por la tarde la de la fundación. Está todo el protocolo preparado, ya vimos las fotos el otro día de las fotos de la alcantarilla de los cocodrilos. Está todo el protocolo preparado para que el sábado esté Peter Lim en Valencia. ¿Por qué se está, digamos, acelerando en estos últimos días y por qué se hacen dos reuniones? Por el empeño de Peter Lim de estar el sábado en Valencia. Pero a lo mejor todo esto es más fácil miércoles de la semana que viene, y digo ya la fecha, que me parece a mí, por no decir jueves o martes, hacer las dos reuniones en una y hacerlo todo de golpe. Pero para esto, para juntar a todas las partes, porque debería estar también la Generalitat como avalista del IBF, es el IBF, el IBF, señor. Efectivamente, la Generalitat, el Valencia, la Fundación, Bankia, Meriton, uh-huh. Digamos que requiere un mínimo protocolo, queremos almorzar tal día y después de almorzar tenemos la reunión, es decir, y eso se podría solucionar martes, miércoles. ¿Por qué no se quiera optar por el plan B? Uh-huh. Porque Peter Lim quiere estar el sábado, entonces se están haciendo las dos reuniones, que aunque sean dos, es más ágil, por decirlo de alguna manera. Así está el asunto en estos momentos. Bueno, una pregunta le tengo que hacer al señor Bosch, si me permite. Sí. ¿Ya tiene los papeles, Aurelio? Sí. Vale, señor. ¿Qué te ha parecido, Silvia? La pregunta. Fenomenal. Antes de que me pregunte, ya sabía yo la pregunta. Señorita. Melconec, sí. Melconec. Especial. Vamos. Sí. Silvia Cocodrilo, le digo. Silvia Cocodrilo. ¿Tenemos la canción de Hasta luego, Cocodrilo? No, tenemos una mejor. Sí. Tenemos algo mejor. Bueno, es que ayer, por poner el tema de la venta un poco en situación muy rápida, sí. Ayer le pregunté a Carlos Bosch en la televisión si Aurelio Martínez sabía lo que tenía que vender. Ah, ¿y qué? Y no lo sabía ayer, hoy sí, porque se le ha pasado Carlos Bosch. Le ha pasado los Pero papeles. ¿Esto qué suena? Yo es que quiero que me vuelva a contar la historia que me emocionó de cómo se inspiró para hacer la contraportada que el otro día hicimos, bueno, casi un especial aquí en... Cuénteme, ¿qué estaba escuchando usted cuando...? Barricada. ¿Estaba usted escuchando? Me estoy mosqueando, ¿eh? ¿Ha sonado drogas por ahí? Que hombre, que a ver, usted estaba escuchando una entrevista del Drogas que... Yo estaba escuchando Barricada y YouTube me ofreció una entrevista al Drogas. En un programa que no tengo ni idea de qué televisión es, no sé si a Euskal Televista o por ahí. Un programa que se llama Por fin es viernes. Y en YouTube me ofrece la entrevista al Drogas y digo, pues nada, vamos a ver la entrevista al Drogas. Y en la entrevista al Drogas es cuando aparecieron Leire y Ibai y Leire, los dos amigos del Drogas. Enrique Villarreal, buenas tardes, el Drogas. Buenas tardes. Ya sabía yo, ya. Es un honor y un placer tenerle al otro lado del teléfono. Y bueno, y no le quiero yo contar los aspamientos que está haciendo mi compañero Carlos Bosch, el redactor jefe de Superdeporte, que es más que un fan suyo, pero no se lo voy a decir yo, se lo va a decir él. Hola, ¿qué tal, Enrique? ¿Qué tal? Muy bien. Uf, aquí estoy todo emocionado porque me han traído engañados para hablar de Valencia, que es mi trabajo, y ahora resulta que quieren que hable de rock and roll. Sí, he escuchado. Pero es que no sé por dónde empezar. Claro, muy bien, pues como hables de rock and roll, como del tema del Valencia, se te ve puesto ahí. Sí, bastante puesto. No, en rock and roll no ando tanto. Yo no te pienses tú que de Barricada y algunos más no salgo. No, pero no sale porque lleva 20 años metiéndoselos en vena directamente. Sí, de hecho, por culpa de Barricada y acabo ya, intenté aprender a tocar la guitarra. Todavía sigo con la guitarra, pero bueno, aprender no aprendí del todo. Bueno, Enrique, yo quiero, ya que tenemos el placer de tenerle al otro lado del teléfono, está usted de gira, que por cierto, entradas agotadas para Madrid la semana que viene y para el concierto de mañana también. Sí, sí, bueno, son locales pequeños y los formatos exactamente de los dos lugares son diferentes a lo que venimos haciendo en salas. Es una historia más para ver, para observar a la gente que está en el escenario. En fin, no es lo de las salas que uno puede beber y participar, digamos, de manera gritona o más, en fin, más espectacular. Estos formatos están más pensados para observar y, bueno, quizá meterse dentro de la historia de otra manera. ¿Son un poco la prolongación de esos conciertos que hacéis en la calle? Yo los he visto también por internet, ¿eh? Sí, es otra cosa. Los de la calle acaban siendo más, o yo así me los tomo más como un acto político, como un poco ya la hartura a la que hemos llegado, en fin, tienes todo prohibido, ¿no? En la calle, entonces acaba siendo un poco meter los cacharros y tomar la calle de alguna manera, ¿no? Y estos lo que tienen, pues bueno, son en casas de cultura, teatros pequeños, y donde, digamos, se crea una intimidad más especial con el espectador, ¿no? Vamos, que el rockero también se hace mayor, ¿no? Bueno, además de estos formatos, estamos haciendo por salas una historia que son 3 horas de rock a saco, que es lo que yo he hecho siempre, ¿no? Y por eso lo de mayor, no, unos días me siento mayor, otros no tanto, y bueno, que sé batallar un poco en todos lados, o me gusta participar de todo este tipo de estructuras, ¿no? Digamos, musicales, ¿no? Enrique, vamos a sacarle la promesa al señor Carlos Bosch de que cuando pases por aquí te invite a ti y a tus amigos con los que toca, esos que salieron en la contrada del Súper, al viejo Coliseo de Mestalla. No sé si te gusta el fútbol o no, da igual. El fútbol sí, no me gusta el negocio, pero... ¡Ah, qué bonito! Casi que pues, te ha quedado eso. A Carlos le hemos engañado y hemos empezado hablando de negocio para darte paso a ti. No, va, que se venga el día que viene a CDC, Enrique, que a lo mejor viene a CDC a Mestalla este año, bueno, ¿no? El que viene. El otro día pasamos por Valencia, bueno, a mediodía, porque el día anterior, el viernes de la semana pasada, estuvimos tocando en Requena, y en una sala muy pequeña, el Perro Verde. Y fue apoteósico el asunto, de estos bolos de 3 horas, vaya. Pues le esperamos de nuevo aquí porque nos ha dejado con más ganas. Enrique Villarreal, el Drogas, gracias por atender a Valencia Abierta. Un abrazo muy fuerte. Pues un placer. Para mí, lo mismo digo, un beso enorme. Gracias. Un abrazo. Un placer para mí. Aupa. Aupa. ¿Cómo me habéis llevado el huerto, eh? Muchas gracias. No he podido hacer que venga en persona de momento, pero bueno, ¿vais a donarle algo? Sagraís. Esto Chimo Rovira no lo hace. Que no te tens, pobre. Por un WhatsApp que ya anda mosqueado. Ya anda mosqueado. Hablas el cate que me va a caer de Chimo Rovira por el Twitter. Me lo estoy viendo de niño. No. El tenim grabando, yo creo que no estarás. Hay que. Cuando le digan que he entrevistado a Enrique Villarreal. Hay que decir a nuestra audiencia deportiva que hemos engañado absolutamente al señor Carlos. Totalmente. Hemos empezado hablando de un tema farragoso, pero no era una excusa para tenerlo aquí en el estudio. A mí cuando me dice, Bau, hoy bajas tú, ¿no? Y digo, ¿yo de qué? No, tienes que bajar a defender, no sé qué. Digo, yo bajo a lo que sea, pero... Es que, ahora, Enrique Villarreal, entrevistarlo no es fácil, ¿eh? El Drogas. El Drogas, digan que, bueno, pues tenía que buscar agenda, que hay puga, que la compañía diga que sí, que tal, que cual. Entonces, cuando yo ya tenía tanca, le edita a Bau. Haga lo que usted tenga que hacer, pero tiene que estar en Carlos Bosch aquí abajo. Como vamos, y lo ha conseguido. Hombre, le he engañado, absolutamente. Soy facilón. A mí se me da bien. Eso también es verdad. Lleva toda la vida de periodista, engañar, ¿no? Se nos da. Embaucar, engañar. Evolucionar. Fundamentalmente. No le he contado la anécdota de mi hija, la cuento y me voy rápido y vale. Os dejo, ¿vale? Sí, sí. El Drogas toda la vida ha llevado el pelo larguísimo. Sí. Su imagen era un tío con el bajo, con un pelo larguísimo, pero vamos, hasta el culo, literalmente. y un día aparece en un concierto, de repente, con un pañuelo, y se quita el pañuelo y se había rapado el pelo. La realidad es que se lo rapa porque se le caía. Claro, la edad, ¿no? Sí, la edad. Entonces mi hija, el drogas que ha conocido, ya es el sin pelo, ¿no? El drogas que va con un pañuelo, pero... Ha evolucionado. Ha evolucionado. Y un día estaba mi colega Chavo y yo en mi casa, viendo un concierto antiguo de Barricada, y los dos mirándolo, bueno, vamos a ver esto, papo, venga, vamos a verlo. Y aparece mi hija y dice, papá, ¿ese es el drogas? A mi hijo cuando lo vio con el pelo... Alucinó. Pero el drogas lleva... Digo, si el drogas lleva toda la vida el pelo largo, pasa que tú lo acabas de conocer ahora, medio evolucionado. Se me ha olvidado contárselo. ¿Pero usted le ha metido el amor por el rock and roll también a sus hijas? Una se me está haciendo rastafari y la otra sí. La otra es rock and roll. De hecho, me voy a los conciertos con ella. O sea, señorita que... Tomás, tengo que decirle que en la antigua sede de Superdeporte, ahí en la Avenida Aragón, sí, estando yo en la redacción... Sí. Había un concierto programado, no me acuerdo de quién. Bachoqueta Rock. Bachoqueta Rock con la canción titular Cagallo Presequia. Y ahí se presentó la dona del Bos y las dos fillas. Porque iba toda la familia de la manita al concierto. Esta vez es la clau para que te funcione, compartir afición. ¿Cómo? Tuvo que venir mi mujer para decir al director, ¿lo sueltas ya o no? Que no tenemos que ir. Y yo aproveché para una columna que titulé Cagallo Presequia. Es verdad. Pues a vos una conte que al final Ana me va a hablar de la venta y me acababa ya. Dice, hasta que lo de Enrique... Liéndolo a la vuelta y al final es que eso ya no saben qué dir ya. No, bueno, gracias, Carles. Ale, molta gracias, adeu. Venga. Bueno, que el Valencia, a banda de la venda... continúa entrenando y jugando a fútbol. Pues, ¿y quién nos va a, bueno, quién nos va a contar? ¿Qué más sabe? ¿Qué más sabe? El zorro. Aquí el dispositivo de la 97.7 desplegado en el entrenamiento de Valencia. Salva Folgado, buenas tardes, buena vesprada, ¿cómo estás? Molt bé, molt bé. Bueno, contans, ¿qué sabéis bien el entrenamiento? Dos baixes y bueno, ya el equipo que ens avanzaves a ir, ¿no? Sí, sí, avui Nuno ha tornat a provar amb la formació que ahir ja contàrem en este mateix espai, és a dir, la formació habitual en Nuno al llarg d'aquestes primeres jornades de Lliga, la última, vaig, la que va presentar davant l'Atlètic de Madrid, amb la tornada respecte al compromís de Riazor, de Diego Alves i d'André Gómez, i ja no van haver més canvis. Nuno porta dos dies seguits assajant amb aquest equip, resta la sessió preparatòria de demà, tornarà a tancar-se a porta en l'estall, entenc, a porta tancada, treballarà, i ahir se treballaran exclusivament les accions a pilota parada, però no se va ser el mateix. Avui està pendent també de Fegulí i de Carles Gil, a la fi cap dels dos ha treballat, Fegulí ni tan sols s'ha desplaçat finalment a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, afectat per aquest virus gastrointestinal, que també va visitar a Alves la setmana passada. La operació Fortasec, senyor. Bueno, de moment en Fegulí ha fracassat, perquè avui tampoc ha treballat a Paterna, i entenc que este futbolista, encara que demà ja torni a treballar, pues, va ser baix en la convocatòria i no estarà en la llista per a rebre dissabte a l'Elxi. Carles Gil, ahir també, independentment de que ell contara en roda de premsa que estava bé, que era una molèstia sense importància, ja contarem en este mateix espai que se n'havia anat de Paterna amb males sensacions, que ell pensava que tenia molt complicada la presència en la llista, que estava fotut, perquè li agradaria haver jugat algun minut davant l'Elx, i a la fi avui tampoc ha treballat, té pues, aquesta molèstia muscular en l'adductor de la cama dreta, que a la fi pues, no sé si és sobrecàrrega o contractura, però vaig, a este futbolista tampoc va estar en la llista de convocats per a rebre Salve. A l'Elx. Sí. Perdóname que insista, jo com estic obsessionat dentro de la operación Fortasec, a mí es lo que realmente me importa. Sabido es que en uno, el del Espíritu Santo, se presentó a casa de Alves, medicamento en mano, y al día siguiente estaba entrenando, ¿cierto? Correcto. ¿Estuvo ayer en casa de Fingulí? No. ¡Oh, va! Ahí hay movida. Hay unos... Sí, porque lo de Alves ya va a ser extraño, y de hecho cuando va a visitar Alves, claro, la reflexión que se haya todo el mundo es, bueno, a partir de ahora Nuno va a visitar a cada futbolista que tenga una dolencia a casa, como si fuera el metge de guardia, y de momento pues anata a la de Alves, pero no anata a la de Fegulí. Y ya una última pregunta, Fegulí, que me da la impresión que no está muy contento y que se lo apunta a todo, ese detalle que vaya a ver a uno y no vaya a verle a él, se lo apunta seguro, ¿eh? Sí. I la resta de futbolistes probablement també, si cauen malalts i no va el metge de guàrdia Nuno Espíritu Santo a veure-lo. Per cert, una cosa més, també, que té relació amb un parc mèdic, el València acaba de pensar en la seva web, que el porter del filial Jaume Domènech patís un recambio fibrilar recte anterior de la seva cama dreta, estarà entre 4 i 6 setmanes de baixa, que és una informació que ahir ja a la nit en Esports 97 nit oferia el company Andreu Alberola. Bueno, pues és altra baixa important en un futbolista, en un bon porter com és Jaume Domènech. Estupendo, Salva Folgado, te sentim esta nit en Esports 97 nit, com has dit. Okay. Molt bé, perfecte. Escoltarem a Gallà, que el tindrem de convidat. Ah, estupendo. Ahí estarem, penjats a la ràdio. Hombre, Gallà, un fenomen. Hay que ampliar el contrato. Ahí ho deixa. Gràcies, Salva. Adeu. Bueno, dejamos al Valencia Club de Fútbol con sus despachos y sus terrenos de juego. Y sus drogas. Su don Enrique drogas. Matice que quien acabe de... Su don Enrique, el drogas. Quien cantante... Acabe... De incorporarse a la sintonía de la 97, es que hemos tenido como invitado telefónicamente a El Drogas, ex líder de Barricada. Lo decía también por el Fortasec. Bueno, también. Que el medicamento se considera. ¿Cómo iramos? Bueno, vamos a saludar al redactor de Superdeporte, David Rodríguez, que nos acerca a la última hora, a la actualidad del Levante Unión Deportiva. David, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primer entrenamiento ayer, primera lista de convocados ya, la conocemos para el partido mañana frente al Celta de Vigo. Pues sí, está calentita, recién salida del horno y con ya dos detalles significativos. La llegada de Alcaraz supone la recuperación del estilo de juego más habitual del Levante en los últimos años, más de corte quizá defensivo, y es evidente en la entrada de Simao Mate, que había sido descartado en los últimos partidos, y también es evidente en los descartes. Hay dos descartes solo, porque hay cinco jugadores lesionados, y esos dos descartes son Víctor Pérez, mediocentro de corte ofensivo, y Gavilán, que es un interior también ofensivo, que de hecho el último partido contra el Real Madrid, el último partido de Mendilibar, Gavilán fue titular y Víctor Pérez fue el primer cambio. Cuéntanos qué ambiente se vive en la plantilla. Habían entrenado en la ciudad de Valencia, no en los terrenos de Buñol. ¿Se ve a la gente enchufada? Pues se ve a la gente concienciada de que se han hecho las cosas mal por todas partes y que ahora, quitado, digamos, el parapeto del entrenador, ya son los jugadores los que tienen que ir un poco a pecho descubierto y también preparados y trabajando en este cambio de estilo a toda prisa. De hecho, hoy la parte final de entrenamiento a puerta cerrada han dedicado media hora larga a ensayar jugadas de estrategia, que era algo poco usual, muy poco usual con José Luis Mendilibar. Bueno, la actitud de las decisiones, las buenas intenciones de Lucas Alcaraz en esta primera sesión de ayer, ¿ya se vieron? Sí, Lucas Alcaraz tiene las ideas muy claras, yo creo que es uno de los motivos por el que se le ha fichado. Además, tenía empollado al Levante antes de venir aquí, así que se ha puesto manos a la obra. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que es un hombre que no se ha desconectado del fútbol, ni estando en paro en ningún momento. Oiga, señor Rodríguez, no, diga usted la verdad. Y casualmente se ha dedicado a empollarse al Levante, casualmente. Correcto, primero el fútbol en general y en las últimas semanas más particularmente al Levante. Es que como el señor Bau me ha atropellado me ha dejado. No, porque estaba usted tirando... Tuvo un WhatsApp hace semanas... Bueno, hace más de una semana, dejémoslo en hace más de una semana. ¡Lo ha confirmado! Sí. El Levante ya tenía dudas sobre Mendilibar, ya tuvo un más mal Mendilibar hace 3 semanas en Eibar. Entonces, a raíz de ahí, todo empezó a moverse ya. Déjalo, señor David, a ver si nos metemos en un fregado. No, ya, de ahí no voy a pasar. Ya lo digo. Y por último, me gustaría comentar un detalle del 11 que se ha ensayado. Yo no sé si será finalmente el que juegue mañana. Aún es pronto para saberlo, pero bueno, en las próximas horas habrá que confirmarlo. Pero si se confirma ese 11, hay dos novedades importantes. Son la vuelta al 11 de Iván Sik, que prácticamente no ha sido titular con Mendilibar, y la salida del 11 de Víctor Camarasa. Víctor Camarasa ha sido uno de los jugadores más llamativos de los que mejores sensaciones ha dejado en el Levante en las primeras jornadas. Un chaval de 20 años salido de la cantera, que estaba despuntando, y parece que de buenas a primeras Alcaraz va a tirar de vieja guardia para sacar esto adelante, y eso, por desgracia, pues tiene un damnificado en forma de Víctor Camarasa. Pues gracias por la crónica perfecta, como siempre, compañero David Rodríguez de Superdeporte. Y ahí estaremos pendientes mañana de esa cita Celta-Levante a partir de las 9 de la noche, ¿no? Sí, a partir de las 9. Esperemos que mañana empiece la nueva etapa y, como suele decirse en estos casos, que muchas veces no se cumple, entrenador nuevo, victoria segura. Arréglelo usted, don David. Gracias. Venga, un abrazo. Un abrazo. Y para poner el punto final a esta parte de deportes, evidentemente nos tenemos que ir a Turquía. ¿Y por qué podemos irnos a Turquía? Porque tenemos allá un compañero. Porque podemos perfectamente. ¿Sabe quién está ahí? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Juanma. Juanma, de Special One Romero. Ahí lo tenemos. Juanma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya has aterrizado, ya estás centrado ahí y preparando ya la narración que esta noche, bueno, tarde, empezamos tarde, de que todavía no será de noche, a las 6:45, porque a las 7 empieza. ¿Cómo está ahí las sensaciones en el vestuario del Valencia Basket? Bueno, en lo climatológico he de decirte que bien, día soleado hoy aquí en Estambul, estamos ahora mismo a 23 grados, con lo cual un día bastante bueno en Estambul. Y bueno, y los ánimos, pues con el ánimo, valga la redundancia, de intentar hacer un buen partido y de conseguir la primera victoria. Yo creo que el equipo está mentalizado hoy para intentar ofrecer una buena imagen en el pabellón del Galatasaray, el Adi Pexi, y bueno, sumar lo que sería la primera victoria de esta temporada en Europa, ¿no? Hay que recordar que Turquía no se le da del todo mal al Valencia Basket. De hecho, esta va a ser la décima vez en la historia que el Valencia Basket juega un partido aquí en tierras turcas. De momento, de las 9 anteriores, ha ganado 5 y ha perdido 4, con lo cual en la mayoría de viajes siempre ha salido victorioso, y esperemos que hoy con el Galatasaray, al cual ya le ganó hace unas temporadas en la Eurocup, en este mismo escenario, pues a ver si hoy puede repetir la historia. Son plantillas diferentes por parte de los dos equipos, pero habrá que confiar en el buen hacer del equipo de Perasovic para intentar hoy ganar el partido. Desde Valencia enviaremos como podamos toda la buena energía necesaria para ganar al Galatasaray hoy a partir de las 6:45 a través de la 97.7 Radio. Gracias, Juanma. Un abrazo, hasta un luego. Abrazo. Buenas. Juanma, no te olvides de los kebabs que te hemos encargado. Vale, los llevo en cajita. Bueno, queda apuntado. Vale. Usted siempre poniendo la puntilla. No, no, es que se los pedimos ayer en vivo y en directo. Y los tiene que traer. ¿Cómo? Pero además sin envasar, o sea, directamente con... boteando por el avión. Gracias, Vicente Bao. Mañana, último día de nuestro dueto de esta semana. Le espero a partir de la 1:10. Mañana ya será el punto de audiencia. Vamos, apoteósico. Gracias. Hasta luego. Este jueves, Super Basket en la 97.7 Radio. En directo a partir de las 7:10 de la tarde, segunda jornada de la Euroliga, Galatasaray-Valencia Basket. Vive el partido con la coordinación de Juan Damatas, la narración de Juanma Romero y los comentarios de José Luis Martínez. El jueves desde las 7:10, Super Basket en la 97.7 Radio, Galatasaray-Valencia Basket. Dale un capricho a tu paladar y ven a disfrutar de las mejores propuestas culinarias de Turia Gastrourbana. Del 23 de octubre al 2 de noviembre podrás degustar en 21 restaurantes de Valencia los mejores menús gastronómicos pensados para maridar con Turia. Entra en facebook.com/cervezaturia y elige restaurante. ¿Te lo vas a perder? Bodega Sánchez Zaonero es una bodega artesanal. Los vinos proceden de Siete Aguas, a más de 700 metros de altura, con la garantía de calidad de la denominación de origen Valencia. Los críticos y concursos internacionales de más prestigio premian nuestra dedicación y pasión por el trabajo bien hecho. El mejor aval de nuestros vinos. Los encontrarás en los mejores restaurantes y tiendas especializadas. La apuesta por la calidad recompensada. Medalla de oro en el concurso internacional de vinos de Lyon en Francia al vino La Esencia. Bodega Sánchez Zaonero, una de las 100 mejores bodegas del mundo. Todos nuestros vinos los puedes encontrar en Hipercor con grandes promociones. Valencia Abierta, cerca de ti. No entiendes cómo ha sido al despertar, todo vacío y lo demás. Otra mañana sin sentido. Qué buena música, qué buen sonido está en este momento adentrándose en vuestras casas, en vuestros dispositivos móviles a través de la 97.7. Escuchad, tenemos una cita mañana viernes. Una cita con la juventud, con el talento, con el buen sonido, como decía, y con una suma de estilos diferentes que nos ha sorprendido. Por eso queríamos tratarla aquí en el programa. Dos conciertos por el precio de uno. Sí, es así. Además, un precio muy económico. Todavía quedan entradas para asistir mañana en Sala Matisse a la cita que tenemos con Juan Dorá y con Diade. Y yo al principio del programa no sabía decir con ellos dos, tres, no, a ver, vamos a ver, los tenemos aquí. Juan Dorá, por un lado, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y Diade, por otro, Eli y María, bienvenidas. Muy buenas. Encantadas. Buenas. Lo digo, unís vuestros talentos. ¿Esta es la primera vez que actuáis juntos? Bueno, hemos tenido el placer de poder colaborar juntos, pero lo que es concierto así en común es el primero. Bueno, ¿y cómo surge esta idea? ¿Cómo se proyecta? Vamos, en Valencia vamos a estar juntos en el escenario. Bueno, pues no sé, también es por las ganas de venir a esta tierra, que siempre es súper agradecida con nosotros, y que mejor que unir fuerzas, ¿no? Y talentos y estilos diferentes, y poder aportar cada uno un poquito, un granito de arena. ¿Tenéis ya más o menos estructurado el show? ¿En qué va a consistir? Sí, supongo que sí. Sí, decimos que no sonaría sí. Un poco mal, ¿no? No, pues no digáis que no. Decís, sí, voy a salir yo primero. Sí. Vamos a elegir, no sé, digo, el orden de salida. ¿Vais a actuar juntos en algún momento en el escenario? ¿Va a ser sorpresa? Yo sorpresa. Diría eso, que eso la gente venga mañana. Va a haber, por supuesto, una parte de mis temas, otra parte de los temas de Diade. Y pues habrá sorpresas. Yo creo que la mejor forma de comprobarlo es venir mañana. A ver, chicas, a ver, Juan, si tuvierais que convencer a vuestras fans o a vuestros fans de que vayan a ver a Juan Dorá, ¿qué diríais? Que no pierdan la oportunidad de poder escuchar una voz increíble, unos temas que hablan por sí solos, que cuentan historias muy plenas, y que es un chico estupendo y guapísimo, por supuesto. Yo que veo muchísimo sentimiento, que tiene magia cada vez que toca sus temas. Se nota que vienen de él, de su interior. Que es una persona joven, pero que también tiene un alma con sus vivencias. Y bueno, a la vista está, es una pena que sea radio y no se le pueda ver la cara, pero obviamente es un chico muy guapo, así que todas las chicas tienen que ir. Vaya listón te han dejado, Juan, porque ahora te toca a ti convencer a tus fans de que vayan a ver a Diade. Bueno, yo creo que tenéis que venir mañana para ver a Diade, porque creo que habéis estado escuchando las noticias toda la mañana y seguro que os cuentan cosas malas, cosas menos malas, buenas. Pero en este caso, yo creo que si buscáis buen rollo, pasarlo bien y tener la capacidad de olvidaros durante una hora, hora y media de todo, que vayáis a ver a este dúo de chicas que están haciendo algo diferente, algo que precisamente transmite ese mensaje, porque los artistas tratamos de transmitir un mensaje y ellas transmiten buen rollo. Y bueno, yo lo que les invitaría a todo el mundo es a que mañana vayan, compren su entrada, compren la música de Diade, porque van a poder pasárselo muy bien, y encima pues van a ver música en directo, que siempre cuenta. Pedazo de promoción que os habéis hecho. Madre mía. Muy bien. Bueno, una entrada que sirve para ver a estos tres cracks, a Diade por un lado y a Juan Dorá en el mismo escenario mañana por la noche en Sala Matisse. Bueno, Juan, me voy a centrar en ti ahora un momentito, porque vienes con nuevo disco bajo el brazo. Sí. Y yo sé que el 17 de octubre de este mes fue un día muy especial. Totalmente. Cuéntame qué pasó en el Teatro de Bellas Artes y cómo viviste ese momento. Bueno, es una locura. Yo creo que aún no tengo la capacidad de asimilarlo del todo. Pasó que llenamos el Teatro Bellas Artes de Madrid, un sitio mítico, un sitio alucinante. Uh-huh. Y yo siempre he creído que mi música está hecha para tocar en teatros. He creído en el teatro, yo también vengo de la interpretación y vamos, no hay nada que más me guste que un teatro. Y si es un teatro lleno, ya ni te cuento. Así que, bueno, tuvimos la ocasión de llenar ese teatro y encima contar con amigos como Diego Cantero, de Funambulista, Iván de Feto Pasillo, María Villalón, Lucía Gil, y llenar el teatro y encima poder presentarlo de esa manera, pues es increíble. Y ahora lo que hay que hacer es seguir, mañana llenar la Sala Matisse, tenéis que venir para poder seguir soñando y seguir creyendo lo que hago. Mañana en Matisse sonarán algunos de esos nuevos temas. Van a sonar, sí, temas del disco y a lo mejor alguna sorpresa también, pero sí, vamos a tocar los temas de este nuevo disco. Si tienes aquí la guitarra, Juan, yo no te puedo dejar escapar sin que nos toques algo. ¿Qué va a sonar? Pues os voy a tocar el tema, quizás el primer single de este disco y que me ha dado muchísimas alegrías, que es Fábula, que además Es un homenaje a todas las personas que luchan contra el Alzheimer, así que... Una maravilla de canción, que además estuvo en la lista de los 97, que es nuestra lista durante mucho tiempo y como tema destacado. Pues adelante, sea fábula. Mañana volveré por ti, haremos esta casa un lugar mejor. Un sitio donde huir y volver a empezar, será cuestión de tiempo. Mañana volveré por ti, de nuevo volveremos a sentir así. Lo bueno que llevamos en el corazón irá creciendo. Mañana volveré por ti, de nuevo el mundo pasará de sol. De nada y volverá el amor a nuestro lado. Seremos fábula, fábula. Seremos dos desordenados, un laberinto a descifrar. Seremos dos que no han logrado. Seremos fábula. Como aquel gato en el tejado, seremos fábula, fábula. Bravo, bravo siempre. Bravo. Bueno, los temazos, que además son de él, pero yo destacaría de las tres personas que nos acompañan hoy aquí, sus voces. Yo no sé, Juan, no sé, chicas, si tenéis la concepción de que tenéis unas voces arrolladoras. Es un placer. Tenéis un arma maravillosa, maravillosa. Vamos a hablar ahora con él y con María. Estuvieron aquí con nosotros en el programa Valencia Abierta ya hace algunos meses, antes de verano. Bueno, ¿cómo ha ido el verano? Porque os hemos visto a través de las redes sociales, haciendo kilómetros, en televisiones. ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, pues ha sido una experiencia nueva, diferente. También sirve mucho para conocernos, porque el mundo solista lo conocíamos, pero el mundo dúo no. Y bueno, pues aporta muchas sensaciones, sobre todo porque somos personas muy diferentes, además de tener diferentes timbres de voz. Y bueno, este verano sobre todo yo creo que ha servido para que Diade tenga todavía una referencia más identificativa, para que nuestras voces se unan mucho más y sobre todo que seamos mejores amigas. Del single que estamos escuchando tenemos una percepción vuestra como más dense, más potente, en formato así acústico, más íntimo, ¿cómo sentís? Hombre, no deja de ser nuestras raíces, ¿verdad? Nuestra esencia. Venimos del terreno más guitarra, piano, más música en directo. Y sí que es verdad que bueno, hay que amoldarse a los tiempos que corren y la música electrónica es un punto fuerte. Y oye, que está muy bien tocar distintos puntos, claro. Que cuanto más hagamos, mejor. A más gente llegamos, conseguimos llegar. Estoy hablando de vuestras voces, que la pueden escuchar perfectamente en esta canción que tanto ha sonado en la radio, pero estáis aquí ahora, yo no sé si... No sé. Un trocito, ¿no? Sí, claro. Bueno, vamos a aprovechar para poder versionar nuestro single Sun Goes Down, que lleva bastante tiempo sonando, y en la versión acústica, a los que invitamos a conocer, vaya, mañana, sí, en la Sala Matiz. Yeah, when I see the stars in the summer sky, it's so nice, I'm alive. But what you need is a place to dance, wherever it is, to dance with me. The sun goes down, don't say goodbye, because the future will be there tonight. Maravilloso. Maravilloso. Gracias. Estas tres voces que habéis escuchado en la entrevista, mañana juntas en el escenario de la Sala Matiz, mañana viernes 24 de octubre. Juan acaba de sacar disco, Principio Dante, qué maravilla de discazo. ¿Vosotras tenéis previsto meteros en estudio en un futuro? Sí, okay. Bueno, ya hemos salido del estudio, lo podemos decir, y tenemos muchas ganas de presentar el segundo single, que tiene mucha más madurez, o sea, se nota que vamos creciendo, ¿no?, que vamos haciendo camino, y no tardará mucho, ¿verdad? Esperemos que para antes de Navidad esté en todas las plataformas digitales, tanto el videoclip, y sobre todo el mensaje, hemos querido contar algo muy actual. Uh-huh. Seguir con la misma potencia, va a tener muchísima fuerza el tema, pero tiene también una profundidad a nivel de letra y nos hemos currado mucho el que todo el mundo se pueda sentir identificado, ya no solo en España, sino abrir fronteras internacionalmente, pues que la gente se siga sintiendo identificada. Ir creciendo poco a poco, muy bien. Queremos tener ese single aquí, los primeros, en la 97.7. Yo le voy a pedir a mi compañera Arancha, porque hemos escuchado a Juan, él tiene una voz muy dulce, nos ha cantado un baladón que ya conocíamos todos, pero cuando le tiene que poner ritmo a la cosa, él el que más se lo pone. Vamos a escucharlo de fondo en ese 17 de octubre. Te vimos dándolo todo con Iván de Efecto Pasillo. Cuando lo tienes que dar todo, también lo das. Sí, además el single también que viene ahora, el nuevo, viene bastante movidito. Uh-huh. Que además grabamos en estos estudios. He grabado el vídeo aquí en Valencia con Leo Segarra. Y lo hemos grabado aquí en estos estudios, parte de las imágenes de ese vídeo. Así como primicia, ahí te lo dejo. Hombre, ¿cómo que sí, primicia? Aquí nos dijeron, mira, esta tarde van a venir a grabar un videoclip, no vengáis. Y es más, yo sé que Arancha Ferrer tiene por ahí una aparición estelar. Aunque solo sea su voz. Bueno, no vamos a adelantar nada. Cuando se presente el videoclip ya lo contaremos. Chicos, os agradezco muchísimo la visita, Juan Dorá, Diade, y os deseo mucho éxito mañana en ese conciertazo. Muchísimas gracias. Ahí estaremos todos nosotros y espero que gran parte de la audiencia también. Gracias. Gracias de nuevo, Valencia. Nos quedó irnos de viaje. Compartir locuras nuevas. Nos quedó aquel tatuaje de tus manos en mis piernas. Nos faltaron desayunos y caricias en la mesa. Te faltó mirarme a solas, y pedirme que volviera. Cegaba la impaciencia. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Carena Editors. Más información, careneditors.com. Ahora el doble de mariscada por 15 euros. Sí, por 15 euros. La mejor mariscada doble para dos, solo por 15 euros. ¿Y dónde? En el Mero. 15 euros por la mejor mariscada doble para dos. El Mero. Ceramista Ross 11, detrás del Bingo Tres Forques. A 15 euros, la mariscada doble. Primer plan renove de la indumentaria valenciana. Álvaro Moliner vuelve a ser el primero. Crea el primer plan renove de la indumentaria valenciana. Valoramos su viejo traje o complemento, cualquiera que sea su estado, a la adquisición de uno nuevo. Aprovechese de esta oportunidad, que su compra le resulte más económica. Con el primer plan renove de la indumentaria valenciana de Álvaro Moliner, pasaje Ripalda 18, esquina calle Moratín. Eres el fuego que derrite mi corazón, y me rompe en mil pedazos. Cuando hablan de los dos, baby. Esta tarde, si no tienes un plan definido, yo te aconsejo que te acerques a Nuevo Centro. Puedes hacerlo cualquier día, pero es que hoy es especial. Allí en la Plaza Central de Nuevo Centro, ahora me dirá Arancha qué hora, vamos a tenerla a ella, Arancha, con los chicos que estás escuchando de fondo, los chicos del Viaje de Elliot, una banda joven y valenciana. Y no sé, Arancha, ¿qué nos habéis preparado? Bueno, pues hemos preparado un programa muy especial que será en la Plaza Interior de Nuevo Centro a partir de las 7 de la tarde empezaremos. ¿Y con motivo de qué diréis? Bueno, pues Nuevo Centro siempre está apoyando a lo valenciano, ¿no? Tenemos, la exposición del Ninot, siempre están ahí, la Plaza de la Navidad, tal, bueno. Y también a los grupos valencianos como este que escucháis el Viaje de Elliot y que van a estar en un concierto súper guay el día 22 de noviembre en lo que era la antigua Sala Noise, ¿no? Que así la conocemos todos, ahora se llama Salomé. Bien, todos los que compren las entradas esta tarde se pueden comprar desde ya en Nuevo Centro y en otros puntos de venta. Los 100 primeros recibirán una camiseta de El Viaje de Elliot muy chula y además firmada por ellos. Eso, la firma de estos 100 primeros más rápidos será cuando terminemos el programa especial que vamos a grabar allí, en el que los chicos del Viaje de Elliot nos van a cantar también pues canciones en directo y estrenaremos el single que ya podéis escuchar en la 97.7 también, Nunca es tarde, que han grabado también en inglés, atención, ¿sí? Esto apunta ya a internacional. Ya están los amigos del Viaje de Elliot mirando fuera de las fronteras. ¿Será cuánto tiempo? Porque estaréis juntos bastante rato, la gente va a tener la oportunidad de ver al Viaje de Elliot tranquilamente. Claro, los van a ver bien cerquita. Además, nos apetecía un montón que participaran los fans, ¿no? Tú sabes, Silvia, que son súper activos. Me acabo de dar cuenta que estén parlando en castellano todo el rato. Cambié un chip. Ya. Venga, valenciano otra vuelta. Son súper activos, ¿no? Els fans y l'ISM demanat participació durante esta semana y me han enviado una montona de preguntas. Y además es que me han contado cosas molt sucoses de ells que nosaltres, que veiem el que ens envien desde la discográfica, pues van a cantar esta cançó, tenen previst actuar tal dia, tal, però els fans són els que saben les coses més guais, no? D'ells, entonces, sobretot això, els seus gustos, els anem a preguntar una horeta que dona per a molt, per a que tot el que vulgui arrimar-se estiga allí passant un bon rato en nosaltres, en Nuevo Centro, i a comprar-hi ses entrades també per a el concert que va a estar molt bé el pròxim 22 de novembre en la Sala Noise de València. Que, per cert, la camiseta és molt, molt sí. Xula. Vinga, vine pa que sí, ja que estàs. Està així el nostre company Leo Marín, que, bueno, a més d'encarregar-se de la secció fallera d'esta casa, també estarà esta vesprada ahí en Nuevo Centro com a espectador de la cita en el Viaje de Elliot, que ja hem dit de la samarreta, que és xula, però xula. No, a veure, són xulíssimes. A més, n'hi ha tallatge de xiques, n'hi ha també tallatge unisex, i la veritat, i no és perquè, és que ahir les tingui les mans, i quan es pensi en el Twitter les fotos, la veritat és que és una passada. Tinguem en compte que l'entrada per al concert del dia 22 de novembre, per al Viaje de Elliot, estem parlant de 8 euros més uns xicotes gastos de distribució. Al final se quedaran 10 euros i les compren en Nuevo Centro. I és que jo crec que les samarretes ja valen més d'eixos de 10 euros, o sigui que, i a més que van estar firmades per ells mateixa quan acabem de fer ese programa que va presentar Arantxa allà al Nuevo Centro per a presentar este concert del 22 de novembre, quan només acabar, pues totes les persones que ensen, les 100 primeres, sols tenim 100 camisetes, les 100 primeres que ensenyen la seva entrada a comprar per a ese concert, pues podran tindre el plaer i el gust. Jo, de fet, vaig estar ahí com un grup i més per a que me la firmen. Jo crec que, a més de la camiseta i de l'entrada del concert, s'emportaran alguna coseta més. No sé, tenen cara de ser bons xics i de fer-se un selfie, de fer-se una foto, un beset, un tractar ben a les fans segur que sí, que s'acostaran. De fet, ahir tens tu molt a fer, Arantxa, tens que provocar. M'han ajudat molt, les fans, a confeccionar la entrevista i a veure si poden arrimar-se i fer-se moltes fotos en ells i aconseguir la camiseta si són ràpides. Segur que ja tenen les entrades, vamos, això estic segur. Además, Fran, el cantante del Viaje de Elliot, estaba por el Twitter también súper activo ayer por la tarde-noche diciendo que tenía muchísimas ganas. Además, él es súper valencianista y pone y puso ese hashtag de Tornem, que Tornem es el lema o el eslogan que va a lluir el València en ese partit miti contra l'Atleti de Madrid fa unes setmanes. Era el mateix hashtag que gastava ara Fran. De moltíssimes ganes d'actuar així en València, moltíssimes ganes d'estar així en València i amb moltíssimes ganes, per supost, d'estar en totes les fans i amb vosaltres també, suposo. Ho esperem. Bueno, no hem dit res, però el Viaje de Elliot, els tres són ben guapos. No sé, ja no vaig entrar jo. No són mi perfil. No m'acaben a mi mucho. A ti t'agraden els moños llars, però... Exacte, hi ha tres coses. Bueno, el cas, que tenim concert futur, recordem la fecha i el lloc, per favor. És el 22 de novembre en la sala Salomé, se diu la sala Salomé, ara, bueno, és l'antiga Mirror, en el carrer Sant Vicent, Nois, també, és que ja consumo... Segons l'època... Roxy, és que n'hi ha molts... I bueno, ai, el carrer Sant Vicent, número 200, que, bueno, és una sala també, bueno, espectacular, i que, a més, tenim que agrair també a tot el grup Salamandra, que, bueno, hi ha moltes discoteques en València, el grup més important, Nois, Umbracle, Mia, Premier. Tenim que agrair-los també perquè, bueno, són col·laboradors en este concert del dia 22 de novembre i que esperem que n'hi hagi un ple absolut. De moment, les notícies que tenim tant de Ticketmaster, que també estan les entrades a la venda en Ticketmaster, com el Nuevo Centro, és que ja n'hi ha un bon grapat d'entrades venudes, i això vol dir, pues, que València també té moltíssimes ganes, igual que el Viatge d'Elio, de retrobar-se després de més d'un any. Així estan a casa, home. 22 de novembre, sala... Salomé, Nois, Mirro, Roxy, Sant Vicente 200. En el carrer Sant Vicent, home. I esta vesprada a partir de les 7 en la plaça interior de Nuevo Centro, el Viaje de Elliot amb Arantxa Ferrer, no vos ho perdau. Gràcies, companys. Estarem atents, que demà s'emitix. Sí, efectivament. Grava avui, però demà s'emitís. Així que avui és quan n'hi ha que anar. Que avui sí que n'hi ha bàsquet, Que n'hi havia ahí en el grupo de toches de la ràdio, n'hi havia ahí una disputa entre Juanda, que deia, pareix que no vaig a retransmitir-se el bàsquet. Sí que se va a retransmitir el bàsquet, perquè el programa l'anem a presentar en Nuevo Centro, i demà el emitirem en diferit, així en la 97.7 a partir de les 7 de la vespre. Dit, queda i explicat. Gràcies, Leo, gràcies, Arantxa, i a tots els oients de la 97.7, que... Visque les falles. És que la meva secció, tinc que dir falles, si no rebente. Tens tota la raó. Bueno, 5 segons de falles, visquen. Demà més, a partir de les 12:30. Gràcies.